avanzando en medio de la oscuridad. Una esperanza que decepcionada partió para nunca regresar. Estando aquí la vemos volando lejos y la angustia pega los huesos a nuestra piel. El futuro moribundo dio a luz a este gran absurdo que me asfixia hasta enloquecer. La vida no es como uno quisiera, pero por suerte siempre es pasajera. Un cuervo está volando en medio de mi habitación, es un presagio del fin del dolor que cargo desde nacer. Cosas que me interesan y que luego me suelen preocupar, porque cuando uno se ilusiona y luego no se cumple, sufrimos solamente por desear. Y ya no quiero fracasar más. Mi epitafio será un poema a esta decadencia que sufro sin parar. La vida no es como uno quisiera, pero por suerte siempre es pasajera. Un cuervo está volando en medio de mi habitación, es el presagio del fin del dolor. La vida no es como uno quisiera, pero por suerte siempre es pasajera. Un cuervo está volando en medio de mi habitación, es un presagio del fin del dolor que cargo desde nacer. Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más.